Take your life. The angel dancers pissed off and

estamos en Heavy Chat. Hasta el próximo martes, cabros. Traen gente, ahí sí. Yeah. Yeah. Todos los martes a las 9 de la noche por las pantallas de POTQ Radio.